en la década del 90 se estableció todo un régimen jurídico, financiero e impositivo diferencial para alentar la entrada de los grandes capitales mineros internacionales. Eso hizo que ingresen a nuestro país unos cuantos emprendimientos y también que, sobre todo en los últimos años, haya una resistencia muy grande de distintas poblaciones que no quieren que en sus territorios se desarrollen este tipo de emprendimientos, ¿no? Claro. Uh-huh. Famatina, Loncopué, Andalgalá, bueno, muchos de los nombres nos sonarán y nos recordarán distintos momentos donde hubo grandes conflictos, ¿no? Y así hubo 6 provincias, en realidad 8, pero bueno, 2 derogaron esas leyes, 6 provincias en este momento que tienen leyes que prohíben este tipo de gran minería de alguna u otra manera. Bueno, lo que estamos viendo en este momento, como en todo periodo de crisis económica, es una especie de contragolpe o un embate, digo, de capital de la mega minería, donde están, intentando entrar en esos lugares donde no han podido, ¿no? En Chubut, pionera en la lucha esta antiminera, por Esquel, ¿no? Por allá por el 2003, y también en Mendoza, que tiene una gran resistencia muy formada también a que ingresen, digo, tienen una gran relación con el agua, ¿no? Claro. Todo eso es lo que se está viendo en los últimos tiempos, sobre todo la cosa de un gran lobby en los medios de comunicaciones locales, sobre todo de estas dos provincias, como ejemplo del embate megaminero, ¿no? Enrique, Juliana te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Juliana? Hay como un montón de cuestiones y de aristas a charlar en cuanto al impacto en territorio y, bueno, muchísimas cosas que se podrían charlar. Me interesa la cuestión del impacto en las poblaciones. Vos decías que, digamos, que muchas provincias se están levantando y están haciéndole frente. ¿Cuál es el impacto real que tienen estos proyectos megamineros en las poblaciones donde la gente que vive ahí suele trabajar la tierra de otro modo, suele tener otro vínculo con la tierra? ¿Qué pasa cuando se instala la lumbrera, por ejemplo, con esas poblaciones? Bueno, los impactos no solo son ambientales, sino también son sociales, culturales, sanitarios. Claro. ¿No? Hay una característica que tiene esta figura extrema del extractivismo, como es la mega minería, que es de apropiación de territorio, ¿no? Estos son emprendimientos que tienen una gran necesidad de consumir mucho territorio, como también agua, energía, y lo que hace desplazar actividades previamente establecidas, las economías regionales, y también compiten por los recursos, ¿no? Por los bienes comunes de la zona, como la lumbrera consume más agua que toda la provincia entera, ¿no? Solo el emprendimiento de la lumbrera, lo mismo claro. La energía, ¿no? Sí, sí, sí. Son grandes consumidores de energía. Pero también provocan una gran degradación institucional y una gran degradación de las instituciones que terminan al servicio de estos grandes emprendimientos. Es decir, hay muchísimas consecuencias que no son solo las más conocidas, las ambientales, sino también hay muchas sociales, culturales. Nosotros tenemos un libro que es 15 mitos y realidades de la minería transnacional, que está online, lo pueden buscar, sí. y ahí lo contamos en detalle. Enrique, te iba a preguntar por, bueno, este tema que se está hablando ahora últimamente, que fue que terminó siendo el acuerdo YPF-Chevron. Sabemos que vos presentaste una denuncia acerca de ese acuerdo y de la técnica que se va a utilizar, que es el fracking. Si nos puedes comentar un poquito de qué va esa técnica y qué se trata, porque eso ahora se habla de Vaca Muerta, pero sabemos que tienen investigaciones a lo largo y ancho del país para instalar esa técnica, que es bastante dañosa para el medio ambiente y para las poblaciones. Bueno, la técnica de fractura hidráulica es una técnica cuestionada en todo el mundo, ¿no? Prohibida en Francia, Bulgaria, en varios estados de Estados Unidos, entre ellos el estado de Nueva York, en el estado de Quebec, en Canadá, y recientemente, esto hace pocos días, Alemania ha declarado una moratoria por 8 años y busca su prohibición total. Es decir, una técnica que tiene cada vez mayores consecuencias, una técnica experimental que también otra de las figuras extremas del extractivismo que amplían, ¿no?, la frontera del mismo. Ustedes saben que la fractura hidráulica va en busca de la roca madre, los minerales que se encuentran en la roca madre, que están como una especie de piedrapomes, si se quiere, para que se entienda. Ajá. Es muy grande y lo que tienen que hacer es inyectando agua, por eso es fractura hidráulica, con centenares de químicos, a gran presión, es fracturar esa roca para poder chupar esos hidrocarburos que están ahí, ¿no? Es la roca madre, es la que proveyó durante siglos minerales, hidrocarburos a los yacimientos convencionales. Pero bueno, eso ya lo estamos consumiendo, ahora vamos por la roca madre, es chuparle los últimos jugos a la tierra, ¿no? Para mantener la ilusión del crecimiento ilimitado. Y esto tiene graves consecuencias porque, bueno, se atraviesan acuíferos, ha habido grandes accidentes con esto, bueno, hay muchísimas también impactos ambientales y también sociales, esta ampliación de la frontera, ¿no? Claro. Hidrocarburífera. Bueno, creo que es muy preocupante y que en Argentina no hay ningún tipo de debate, sino que se avanza en lo que nosotros llamamos el consenso del fracking, ¿no? Claro. Donde gobierno, oposición e incluso todos los medios de comunicación no dan lugar a ningún tipo de opinión o crítica. Vaca muerta es nuestro nuevo dorado que nos va a salvar a todos. Y legalmente, digamos, esto está permitido y estas leyes que permiten que suceda esta explotación vienen de la década del 90, decías vos hace un ratito. ¿Esto es así? ¿Cómo se debería trabajar? Bueno, en realidad, bueno, la fractura hidráulica no usa las mismas leyes mineras de los 90, ¿no? Es una actividad hidrocarburífera que ahora se está buscando modificar la legislación y se está haciendo de la misma manera que la que criticamos recién, ¿no? La década de los 90, así, con una serie de beneficios impositivos y financieros a los que hagan la explotación por fracking, que pronto estaremos en las mismas lamentándonos de la misma manera que nos lamentamos estas leyes mineras, ¿no? Eso está en tratamiento en este momento y también hubo un decreto, el decreto 929 del 2013 de la presidenta que otorgó a Chevron cuando se firma el acuerdo, un día antes de la firma del acuerdo, es una serie también de beneficios impositivos financieros únicos, uh-huh. Que, bueno, por eso lo hemos denunciado ante la justicia. Pero también nos recuerda, esta legislación que tienen las grandes megamineras. Están como por encima de la legislación de los países, claramente, Enrique, ¿no? Como que y de alguna manera sí, tienen su propia legislación. Bueno, los grandes emprendimientos mineros tienen territorios propios, tienen fronteras, tienen cuerpos de seguridad y tienen hasta legislaciones propias. Así que es bastante complejo el tema.